La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludamos con mucho gusto en esta emisión nocturna del informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con mucho gusto a Joel Bonilla. Germán Martínez Aceves también los saluda con mucho gusto, regresando de este puente. Para nosotros es un puente todavía más largo porque no transmitimos el viernes, ¿eh? Entonces, viernes, sábado, domingo, lunes y hasta este momento regresamos. Y les avisamos de una vez que será una semana muy corta. Solamente transmitiremos hoy y mañana, porque el jueves será el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, entonces no habrá Voz Universitaria, así es que puro puente, pero bueno, no se preocupen, les vamos a estar transmitiendo desde Guadalajara la próxima semana en la Feria Internacional del Libro. Ahí estaremos, esperemos que todo nos salga bien y desde ahí estaremos comunicándonos. Bueno, esta es la noche número 21 del mes de noviembre del año 2017, estamos en el otoño, realmente la temperatura ahorita está muy agradable, 17 grados. Pero como hemos venido platicando, hemos venido informando, a partir de mañana llegará otro frente frío, que será el número 11, bajará la temperatura. Se calcula que esta madrugada estará como a 11 grados, el día de mañana andará ahí por los 21, 20 grados y bajará a 9 grados, 8 grados en la noche de mañana. Entonces, tome sus precauciones, cuídese mucho de los cambios de temperatura. Como sabemos muy bien, es temporada de resfríos, ¿no? Sobre todo problemas en las vías respiratorias. Y estamos transmitiendo desde Jalapa, Veracruz, la capital del estado de esta entidad veracruzana, aquí a través de Clavijero número 24, en el 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana. Nos saludamos con mucho gusto en este día que, ¿cómo vamos a mencionar? A ver, ¿es una buena o mala noticia? A ver, usted dirá si es buena o mala. Se anuncia que el salario mínimo va a aumentar el 10%. Y digamos que en términos generales es buena, ¿no? Porque ha venido aumentando, usted bien lo recordará, desde hace muchos años, 3% es lo que aumenta el salario. Ahora va a aumentar el 10%, como haciéndole caso al Tratado de Libre Comercio, que dicen Canadá y Estados Unidos, paguen en más a los mexicanos, denle mejores salarios y así se evita que vengan a trabajar para acá. Bueno, va a aumentar 10%. ¿Qué significa el 10%? Bueno, el salario mínimo ahorita está en 80 pesos por día, 80 pesos .04, todavía a nivel matemático y económico pues vale el 0.4, aunque realmente pues no existe, ¿no? Y va a aumentar 8 pesos, 8.34, o sea, va a valer el salario mínimo 88 pesos, va a aumentar 8 pesos, que ni siquiera sirve para un boleto de camión, ¿eh? El boleto de camión cuesta 9, ¿no? Si tienen credencial, pues le va a costar 6 pesos, ¿no? Pero eso es lo que va a aumentar, 8 pesos. Entonces ya se anuncia como un gran aumento al salario mínimo del 10% para el próximo año. Entonces siempre nos acordamos, y me acuerdo, si estás escuchando, Pepe González, te mandamos un saludo mañana del músico, saludos a todos los músicos, saludos al buen Pepe. Siempre en el programa Recuento nos acordábamos del Mostachón y el Guachangüer. Ustedes se acuerdan de esos personajes de los Poliboses, donde siempre el Guachangüer pedía aumento de salario y el Mostachón siempre decía, pues gáname, ¿no? Gáname, ya verás. Y siempre daba largas y nunca había ni aumento del salario. Muchas veces le robaba el salario al Guachangüer, ¿no? Es muy parecido a esa caricatura que hacen los Poliboses con la realidad entre patrones y trabajadores, ¿no? Y este anuncio, pues, del 8%, los economistas que están a favor de este sistema económico dirán que es algo maravilloso, un esfuerzo, algo que está haciendo el gobierno para que tengamos mejores salarios. Pero eso es lo que va a aumentar para el 2018, o sea, en 8. Queda en 8, ¿no? 88 para el número de 2018. Entonces, pues, igual le sirve como número cabalístico para comprar la lotería en un número terminado en 8 y a lo mejor se la saca, ¿no? Entonces será bien. Pero no confiemos en la suerte, sino veamos realmente la cruda realidad, ¿no? Que es realmente donde vivimos todos los días. Bueno, esa es una parte. Por otro lado, hablando de cuestiones económicas, al mediodía comentábamos este grave problema que tienen las universidades en el país, 5 universidades para ser más exactos, que ya declararon que no tienen para pagar los salarios de aquí a diciembre. La Universidad de Michoacán, que por cierto, la revista Proceso, Ernesto Villanueva, habla de la corrupción que existe en esa universidad por parte del rector que actualmente encabeza esa casa de estudios. Vale la pena leerlo en la revista Proceso. Entonces, están en problemas Michoacán, la Universidad Nicolaita, la de Morelos, que como sabemos trae un pleito a muerte con el gobernador, la de Oaxaca, que tiene siempre problemas severos en su economía, Nayarit y Zacatecas. 5 universidades que se han declarado insolventes porque no tienen dinero para pagar los salarios, los aguinaldos, imagínense nada más, y obviamente las pensiones. Los administrativos de estas universidades adjudican principalmente que las pensiones es lo que se ha comido el dinero. Pero pues también es una mala administración, eso también habría que reconocerlo, ¿no? Si existe tanto dinero para tales funciones, ¿qué ha pasado con ese dinero? Siempre es la gran pregunta que habría que hacerse dentro de la rendición de cuentas. El día de hoy el rector de la UNAM, Enrique Graue Wichers, dijo algo que también lo comentábamos al mediodía, ¿no? En eso coincidimos. Dijo el rector de la UNAM el día de hoy que es indispensable que los fondos para las universidades públicas se apliquen. Dice, cualquiera que sea el caso, las universidades deben recibir apoyo para que puedan resolver en forma definitiva las carencias financieras a las que están sujetas. Definitivamente, la educación pública debería tener apoyo necesariamente. Entonces, esto es lo que dijo el día de hoy el rector de la UNAM. Y ya, si tienen problemas administrativos actualmente estas 5 universidades, pues habría que ver la manera de poner ciertos candados o cómo van a resarcir todo ese dinero que deben, pero que no pongan en riesgo la universidad pública. Eso es importantísimo, eso es lo más elemental, y habrá que defenderse, sobre todo porque la Secretaría de Educación Pública dijo el día de hoy que no va a meter las manos, o sea, no va a dar dinero para que las universidades que están quebradas pues puedan ser salvadas. Decíamos, no son bancos, si fueran bancos pues inmediatamente irían por la salvación de ellos, pero no, son universidades que están en problemas, así las cosas. Y también le mandamos saludos, antes de ir ya a nuestra información, le mandamos saludos a don Miguel Velázquez Córdoba, que nos escucha en Veracruz. Don Miguel, qué gusto que sintonice ya de manera permanente Radio Universidad Veracruzana. Nos estaba escuchando hace un momento en Oye la Idile, y nos recuerda precisamente que un día como hoy, 21 de noviembre, murió Ricardo Flores Magón, el gran político mexicano, periodista mexicano también, Ricardo Flores Magón, que nació en el Ochotitlán, Oaxaca, en 1873, y murió en Kansas, en Estados Unidos, un día como hoy, 21 de noviembre de 1922, aquejado por una enfermedad, murió encarcelado Ricardo Flores Magón, cuando tenía 49 años de edad. Gran anarquista, político, periodista, escritor, Ricardo Flores Magón, uno de los personajes que impulsó la oposición férrea contra Porfirio Díaz y sus reelecciones. Él formó el Partido Liberal Mexicano, y también hizo periódicos interesantísimos como Regeneración, y apoyó El Hijo del Aguizote, El Hijo del Aguizote, que es como el chamuco de los tiempos actuales, El Hijo del Aguizote, que hacía caricaturas contra los políticos, bastante ácidas, bastante sarcásticas, y ahí colaboraba José Guadalupe Posada. Entonces Ricardo Flores Magón fue contemporáneo de José Guadalupe Posada. Y ahí justo entre esos trabajos, en los grabados que decía Posada, nació la famosísima Catrina, que ahora es un emblema en el Día de Muertos. Pero bueno, Ricardo Flores Magón era un anarquista, férreo opositor a Porfirio Díaz, y algo que fue muy característico, se le recuerda mucho junto con su hermano Enrique Flores Magón, que justo en las oficinas del Hijo del Aguizote, ahí en el centro de la Ciudad de México, desplegaron una manta que decía: la Constitución ha muerto, el 5 de febrero, para recordar la Constitución de 1857. Y bueno, pues igual podríamos desplegar esa pancarta de los Flores Magón en los tiempos actuales: la Constitución ha muerto. En el contexto, pues sigue siendo exactamente muy parecida a las circunstancias de lo que vivieron en ese momento los Flores Magón, grandes personajes de nuestra historia. Y bueno, pues ya vamos a nuestra información. También les informamos hoy de manera rápida, mañana ampliaremos en el noticiero, que el día de hoy hay un nuevo vicerrector en la región Coatzacoalcos, Minatitlán, y Jorge Andaverde Arredondo deja de ser vicerrector y asume la vicerrectoría de la región Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan, Carlos Lamote, que era precisamente secretario académico en la región Veracruz, Boca del Río. Entonces, don Carlos Lamote estará ahora como vicerrector, y ya mañana, y también fue el informe de actividades de la región Coatzacoalcos, Minatitlán. Eso lo platicaremos mañana, y hoy vamos ya a la información que tenemos, no sin antes mencionar que nuestra entrada musical fue con la cantante Björk, esta islandesa, fue nuestro recuerdo del día de hoy, nuestra efeméride musical, porque ella nació un 21 de noviembre de 1965, la gran Björk. Ella nació en Reykjavik, que es la capital de Islandia, y recordamos que Björk vino en alguna ocasión al Festival Tajín, aquí estuvo en Veracruz, esta cantante que es muy especial, hace performance, hace cosas fantásticas y una voz muy peculiar. Una película que te recomendamos mucho, Bailando en la Oscuridad, que vale la pena verla, ella es la actriz principal. Bueno, ahora sí vamos a nuestra información de esta noche de la Universidad Veracruzana. Hoy aquí en Voz Universitaria les comentaremos que el vicerrector de la región Veracruz-Boca del Río, Alfonso Pérez Morales, rindió su cuarto informe de actividades, destacó que 20 programas educativos fueron acreditados por su calidad. Nuestra Casa de Estudios recibió nuevos reconocimientos de calidad, ahora en las Facultades de Ingeniería Ambiental y Civil de la región Coatzacoalcos, Minatitlán. El derecho romano es fundamental en formación de estudiantes, esto lo afirma la jurista Socorro Moncayo. La Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual realizará segunda semana de detección de cáncer en cuello uterino. La Casa del Xolocuintle, es un espacio cultural y educativo viviente en el puerto de Veracruz. También les informaremos que estudiantes egresados de nuestra Casa de Estudios presentaron la revista Funk. Itzel Valdés expone en el mezanine del Museo de Antropología de Jalapa. Y estudiantes del Centro de Iniciación Musical Infantil ofrecieron un recital de piano. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos, que son el 817-5115 y el 817-5117. Voz Universitaria de la Región Veracruz-Boca del Río. Con esto de los puentes, pues se nos juntan a veces las informaciones, así es que vamos a hablar en este momento del cuarto informe de actividades del vicerrector de la región Veracruz, Boca del Río, el doctor Alfonso Pérez Morales. Mañana hablaremos de las actividades en Coatzacoalcos, Minatitlán. Y bien, pues como decía hace un momento, el doctor Alfonso Pérez Morales presentó ante el Consejo Universitario Regional su cuarto informe de actividades correspondiente al periodo 2016-2017. En presencia de la presidenta del Consejo Universitario General y rectora de nuestra universidad, Sara Ladrón de Guevara, el vicerrector dio a conocer los principales indicadores del desarrollo de la comunidad académica regional y dirigió un mensaje en el que exhortó a los universitarios a continuar con la formación de hombres y mujeres con un pensamiento libre y condición crítica, que irrumpan en el sistema y lo alimenten, fortalezcan y modifiquen en bien de la sociedad. Al vicerrector Pérez Morales afirmó que los avances y logros que existen en la región universitaria se han dado gracias a la pasión de los profesores, a la responsabilidad y compromiso de los directivos, a la búsqueda incesante del conocimiento por parte de los investigadores, a la creatividad y talento de los artistas, al trabajo del personal administrativo, técnico y manual, al empeño del personal de confianza, pero sobre todo a la dedicación e interés de preparación de los estudiantes. También dedicó parte de su mensaje a ponderar el papel que la rectora de la Universidad Veracruzana ha desempeñado al frente de la institución, esto que fue saludado con una ovación por parte de los consejeros universitarios. En ese sentido, el vicerrector se refirió a tres hechos fundamentales que han caracterizado la presente administración universitaria. Uno, la consecución de erradicación directa de los recursos federales. Dos, la autonomía financiera. Y tres, la facultad de proponer iniciativas de ley, la cual ya fue aprobada por el Congreso local en la primera vuelta. Son las 20 horas con 18 minutos. Siguiendo en la región Veracruz-Boca del Río, los principales indicadores del desarrollo de esa región se presentaron mediante un video producido por la célula local, así se llama, célula local del programa iTunes UV, la Facultad de Ciencias de la Comunicación y la Coordinación Regional de Comunicación Universitaria. Entre estos destacaron los siguientes puntos. La región ha tenido avances significativos en el número de programas educativos, acreditaciones, incremento de matrícula y preparación de la plantilla académica. De 2013 a 2017 se logró la acreditación de 20 programas educativos y durante esa gestión se impulsó la creación de 2 nuevos programas de licenciatura y 4 de posgrado. El vicerrector Pérez Morales informó que la matrícula total creció de 13.442 a 14.239 estudiantes y actualmente el 93.11% de esta población estudiantil cursa un programa educativo de calidad evaluable. Agregó que este porcentaje aumentará al 100% al inicio del año 2018, ya que el programa educativo de odontología se encuentra en ese proceso, así como 8 programas de ingeniería, y con eso se estaría completando en la zona Veracruz-Boca del Río el 100% de acreditaciones con calidad. El vicerrector también apuntó que durante el año 2017 se crearon 3 nuevos programas educativos, lo que antes conocíamos como carreras, ahora son programas educativos, y estas fueron las licenciaturas en enseñanza de las artes y logística internacional y aduanas también, además del doctorado en materiales y nanociencias. Resaltó la vinculación que esta región mantiene con los sectores empresariales y gubernamentales mediante la firma de convenios que generan recursos y tienen repercusión en la academia y la investigación. También puntualizó el vicerrector el convenio con el Ayuntamiento de Veracruz y la Administración Portuaria Integral, API, para desarrollar el Plan Ciudad 2040 basado en el modelo Smart Social City, así como el convenio firmado por la Asociación de Industriales del Estado de Veracruz, Asociación Civil. Son las 20 horas con 20 minutos. Ese noticiero debería llamarse el 2020, ¿no? Casi siempre caemos en esta hora, 20 horas con 20 minutos. La región Veracruz ofrece 35 programas de licenciatura, 4 de técnico superior universitario y 38 programas de posgrado, haciendo un total de 77 programas educativos. Actualmente 14.239 alumnos reciben una formación integral a través de su área disciplinar, experiencias educativas en el área básica y actividades de AFEL. Además cuenta con una plantilla de 1.221 académicos, de los cuales el 31.7% son profesores de tiempo completo y casi el 90% tiene grado de maestría y o doctorado. El número de profesores de tiempo completo de la región Veracruz-Boca del Río, que pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es de 62, y el número de cuerpos académicos de la región ha crecido un 10% en relación con el periodo anterior. Son las 20 horas con 21 minutos. Las cifras son ascendentes, es lo que rescatamos de todo este informe de actividades de la región Veracruz-Boca del Río. Entre las principales iniciativas de la región, el vicerrector destacó el proyecto Urgencia de Equipo, Urgencia de Vida del Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas y que beneficiará a las personas con enfermedades oncológicas del estado al brindarles radioterapias para su recuperación. Otro punto importante fue la inauguración del Hospital para Grandes Especies de la Facultad de Veterinaria, que ubica a la Universidad Veracruzana entre las 10 instituciones de educación superior que poseen espacios de este tipo a nivel nacional. Por su parte, la rectora Sara Ladrón de Guevara, rectora de nuestra Casa de Estudios, por supuesto, mencionó que esta región tiene mucho que dar, la región Veracruz-Boca del Río, por lo que pidió a la comunidad universitaria sumarse y brindar su mejor esfuerzo en este periodo de pertenencia y pertinencia. Son las 20 horas con 22 minutos. Voz Universitaria de la región Coatzacoalcos, Minatitlán. Seguimos en nuestro recorrido de información a lo largo del estado de Veracruz y ahora vamos hasta Coatzacoalcos, Minatitlán, donde los programas educativos de Ingeniería Civil e Ingeniería Ambiental de la Universidad Veracruzana en la región Coatzacoalcos, Minatitlán, recibieron sendos reconocimientos de calidad. con lo que esta casa de estudios se coloca cada vez más cerca de la meta fundamental de acreditar la calidad del 100% de sus programas educativos evaluables. En una ceremonia realizada en el auditorio de la Facultad de Ingeniería, la rectora Sara Ladrón Guevara recibió ambos reconocimientos por parte del Comité Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, que fueron entregados a los directores de cada uno de los programas educativos, a Hugo Ismael Noble Pérez y a Gabriel Zárate Flores. Esa actividad fue el día de hoy, allá en Coatzacoalcos. Hugo Noble, director de la Facultad de Ingeniería, calificó de un profundo significado la entrega del reconocimiento que resume meses de intenso, arduo y constante trabajo colaborativo y multidisciplinario. Agradeció también a las autoridades universitarias por establecer las metas en el Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017. Por su parte, el director de la Facultad de Ciencias Químicas, Gabriel Zárate, agradeció a todos los integrantes de la comunidad universitaria por haber logrado el reconocimiento a la calidad, que significa a su vez una rendición de cuentas ante la sociedad y sobre todo ante nuestros alumnos del quehacer académico para el que fue creada esta institución. Por su parte, Héctor Fernando Sánchez Posadas, vocal ejecutivo del Comité de Ingeniería y Tecnología de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, fue el encargado de entregar a la rectora los reconocimientos de calidad y dirigió un mensaje en el que ponderó ampliamente la voluntad institucional de la Universidad Veracruzana para someterse libremente a la evaluación interna y externa y competir para alcanzar altos estándares de calidad. La rectora explicó que este constituye el mejor acto de rendición de cuentas, toda vez que la Universidad Veracruzana envía a la sociedad y a sus estudiantes un claro mensaje: que los recursos públicos que la máxima casa de estudios de Veracruz recibe son utilizados de forma eficiente, transparente y provechosa, y que la educación que imparte en sus aulas es de calidad reconocida a nivel nacional e internacional. Son las 20 horas con 24 minutos. Recorrido por el campus. Hubo una reunión muy interesante en la Facultad de Derecho. Siempre hay actividades de sumo interés en esa facultad, pero en esa ocasión hablaban de manera particular del derecho romano y los derechos indígenas y la similitud que hay, que son interesantísimos esos estudios, así que para tenerlo muy en cuenta. Entonces, en el caso particular del derecho romano, es base fundamental en la formación de los profesionales de esta disciplina, dijo Socorro Moncayo Rodríguez, investigadora adscrita al Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad de la Universidad Veracruzana. Como parte de las actividades conmemorativas del 45 aniversario de la fundación del Seminario de Derecho Romano y Derechos Indígenas de la Facultad de Derecho, la investigadora impartió el curso Manejo de Fuentes de Conocimiento para la Investigación Jurídica. Socorro Moncayo explicó que el curso retomó las fuentes del derecho romano, haciendo una revisión por periodos a través de la historia de las fuentes más relevantes, las cuales son base fundamental de los trabajos de investigación de todo profesional del derecho. Hubo un periodo en que esta cátedra, la de derecho romano, quedó fuera del plan de estudios, increíble, ¿no? Algo que es la base del derecho lo dejaron afuera, y ocasionó algunos problemas que resintieron los profesores, principalmente los de derecho civil, por la falta de fundamentos, que hizo difícil la reconstrucción del derecho romano. Se hizo una revisión y fue reincorporado, dijo Socorro Moncayo. El derecho romano es de suma trascendencia para la formación educativa, porque el estudiante no solo obtiene conocimientos de cultura general, también desarrolla la lógica jurídica que necesita para interpretar y aplicar el derecho. Eso es lo más importante. ¿Cómo hacer la lógica jurídica para interpretar y aplicar el derecho? Entonces, por último, dijo Socorro Moncayo, que no solo deben impartirse más cursos sobre derecho romano, también es necesario organizar seminarios para abordar temas específicos y elaborar trabajos que se vinculen con problemáticas actuales. Son las 20 horas con 26 minutos. Para tener en cuenta. Volvemos a saludar a don Miguel Velázquez Córdoba, que nos escucha en el puerto de Veracruz, magnífico puerto. Como dijera Agustín Lara, algún día tus playas lejanas tendré que volver. Siempre es como un deseo permanente, ¿no? Ha sido Radio Escucha, agradece que hayamos mencionado a Ricardo Flores Magón, como no, don Miguel. De manera particular, Ricardo Flores Magón es de mis héroes convocados todo el tiempo, ¿no? Y nos falta mucho volver a analizar y acordarnos y hacer la información, rehacer la información y darla a conocer y sobre todo analizar y hacerla nuestra, la historia de la Revolución Mexicana. Yo siento que cada año que pasa lo dejamos más en el abandono. Si bien la independencia, el 16 de septiembre, 15 y 16 de septiembre, se convierte en un show patriótico, el 20 de noviembre ha acabado siendo una fecha más, tanto así que los desfiles acabaron por terminar. Ahora ya volvieron a hacer desfile ahora aquí en Jalapa, se habían eliminado los desfiles, que bueno, es parte de una ceremonia cívica, ¿no? Para algunos no les gustará, a otros sí, estar en las escuelas a desfilar, pero lo más importante es recordar el movimiento revolucionario, creo que es lo más importante. Recordar lo que hizo Madero, recordar lo que hizo Francisco Villa, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, todos ellos, Álvaro Obregón, que pues no eran ninguna perita en dulce cada uno de ellos, según como va uno conociendo la historia de personal de cada uno de ellos, pues uno se va a dar cuenta cómo eran, pero en sí había un sentido común, o había un objetivo común, derrocar a Porfirio Díaz, que además mantenía una élite que era pues la que se beneficiaba a costa de explotar a los demás, principalmente obreros y campesinos. Que por cierto, haciendo una comparación de las élites de Porfirio Díaz a las élites actuales de estos tiempos, la élite de Porfirio Díaz, estos compañeros científicos, como se llamaban los que eran parte de los asesores de Porfirio Díaz, pero dejan de calle a los actuales políticos, estaban mejor preparados, sin duda alguna. Porfirio Díaz era un general, había combatido en el campo, había defendido a México de las invasiones extranjeras, después pues entraría en el gusto por el poder hasta no dejarlo casi arrastrándose con las uñas, ¿no? París, a su querido París. Pero eran muy diferentes las élites de aquellas épocas a las de ahora, había mucho mejor formación con los porfiristas, eso hay que reconocerlo, a los de ahora, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, Enrique Peña Nieto, ¿no? Confundiendo Uruguay con Paraguay, por ejemplo, lo más reciente. Recién había dicho que no se bulleara a la policía y ni a los políticos, y sale al rato con que confunde a Paraguay con Uruguay. Entonces, bueno, se ponen de pechito, como se dijera a veces en algunos lugares, para hacer algunos comentarios de broma de algunos personajes. Pero sí, regresando a las cuestiones de la revolución, yo siento que hemos ido perdiendo de vista completamente qué significa el movimiento de la Revolución Mexicana, que además fue el que dio paso a la creación de la nueva Constitución de 1917, que este año cumplió 100 años y pasó como si nada, pasó como si nada la Constitución en esa ceremonia. Y son puntos importantísimos que son los que han construido este México, el México del siglo XX, sin duda alguna, y el que estamos construyendo en ese siglo XXI. Entonces, ojalá hagamos esfuerzos grandes por recordar y reinterpretar, analizar lo que pasó en la Revolución Mexicana y también aplicar algunos de sus ideales de aquel momento con los tiempos actuales, que eso es muy importante. Bueno, vamos ya a otra información de nuestra universidad y la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual de nuestra Casa de Estudios realizará del 4 al 8 de diciembre la segunda semana de detección de cáncer en cuello uterino, a la que podrán asistir tanto la comunidad universitaria como población abierta, y será totalmente gratuita. Así lo dio a conocer María del Carmen Herrera Hernández, encargada del Departamento de Patología de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual, quien dijo que el propósito de la campaña es contribuir a la detección oportuna de cáncer cérvico-uterino, para lo cual durante los 5 días será la toma de muestra en los turnos matutino y vespertino. Importantísimo para las mujeres, en este caso particular, sobre detección oportuna de cáncer cérvico-uterino. Se estima que acuda a un promedio de 100 personas, pero si llegara a rebasar este número, se cuenta con el material suficiente para atender a las solicitantes. Agregó que de detectarse en alguna de ellas la presencia de algún padecimiento premaligno, será canalizada al Centro Estatal de Cancerología, doctor Miguel Durantes Mesa, para su tratamiento. Por eso sí, hay que revisarse, ¿no? Hay que tomar en cuenta estas cosas, que además va a ser gratuito. Es una gran oportunidad. Bueno, a finalidad de evitar que las interesadas permanezcan mucho tiempo en la clínica para la toma de la muestra, la coordinadora de patología, Herrera Hernández, dijo que es importante que hagan una cita previa, llamando a los teléfonos 842-1700 a la extensión 10-357. El 842-1700 es el teléfono de la Universidad Veracruzana, de extensión 10-357, es donde se pueden comunicar a la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual, que se localiza en la calle de Córdoba, sin número, esquina Ernesto Ortiz Medina, fraccionamiento Veracruz. También puede ir personalmente a hacer su cita y apuntarse para la semana del 4 al 8 de diciembre para la segunda semana de detección de cáncer en cuello uterino. Son las 20 horas con 32 minutos. Arte y cultura. De repente el perro Cholotzcuincle se quedó en el olvido. Incluso algunos lo marginaban, decían que era un perro feo. De repente empezó a tomar alguna popularidad, sobre todo por el equipo de fútbol de Tijuana, que son los Cholos, ¿no? Entonces el perro es su mascota, es su símbolo de los Cholos de Tijuana. Y ahora ha tomado todavía mayor popularidad gracias a Disney, ¿no? Con la película Coco, es la mascota principal, el Cholo, que lo ha tomado muy bien. Y pues ya está retomando un nuevo camino para el bien de la raza de los Cholos, está retomando un interés cuando habían sido completamente marginados. Incluso algunos cuentan que nuestros antepasados, algunos llegaban a probar la carne de Cholotzcuincle, ¿no? Se lo comían y dicen que era muy bueno. Bueno, eso hay alguna información al respecto, no estoy diciendo que se utilice para eso. Pero bueno, lo que sí es importante es que en Veracruz, ahí en el puerto de Veracruz, existe la Casa del Cholotzcuincle, que es un espacio cultural y educativo dedicado a la promoción y concienciación sobre esta raza canina mexicana prehispánica, cuyo pasado está íntimamente ligado a la historia de nuestro país. Rosario Cabrera Vera y Neil David Terry, socios de los Defensores de los Cholotzcuincles, asociación civil que no tiene fines de lucro, son representantes de este proyecto que después de 10 años de defensa y promoción de esta raza y gracias al apoyo y asesoría del Instituto Nacional de Antropología e Historia, abrieron sus puertas al público apenas el 23 de septiembre del presente año. La Casa Museo es un pequeño edificio que cuenta con cédulas informativas con la historia del Cholotzcuincle, una pequeña colección bibliográfica para todas las edades y recuerdos para los visitantes. En ese espacio se encuentran 7 Cholotzcuincles con los cuales se busca que la comunidad interactúe, conozca y tenga una experiencia cercana con ese perro sagrado y milenario. Igualmente, Cabrera Vera resaltó la obligación que involucra a todos los mexicanos de preservar esta especie, ya que es una fiel prueba de la historia de nuestros antepasados. Por otro lado, este importante proyecto cuenta con el programa Apadrina un Cholotzcuincle, dirigido a todas las personas que por diferentes motivos no pueden tener una mascota. De esta manera pueden contribuir con las necesidades que los Cholotzcuincles requieren. Importantísimo. Además, estos perros son carísimos, ¿eh? Los que venden más allá de 4,000 pesos un perro Cholotzcuincle. Entonces, están bien cotizados y existe este proyecto allá en Veracruz que se llama Apadrina un Cholotzcuincle. La Casa Museo se encuentra en el callejón Narciso Mendoza, número 274, entre las calles Campero y Sánchez Tagle, en el centro de Veracruz. Se encuentra abierto de jueves a sábado de 10 a 16 horas y domingos de 13 a 16 horas. El donativo general es de 35 pesos para apoyar a esta casa de apoyo al Cholotzcuincle. Para mayores informes, existe una página oficial que es www.cholotzcuincles.com.mx y en Facebook se puede encontrar como La Casa del Cholotzcuincle. Son las 20 horas con 36 minutos. Ahora les informamos que estudiantes egresados de diversas licenciaturas de la Universidad Veracruzana presentaron en la Galería de Arte Contemporáneo del Instituto Veracruzano de la Cultura, el IVEC, la revista FUNC, publicación independiente interesada en difundir el arte, el lenguaje y la cultura. La propuesta editorial, que estará disponible en línea a partir del 27 de noviembre, sea ya la próxima semana, se puede encontrar en www.revistafunk.com y tendrá un costo para acceder a esta revista electrónica de 25 pesos. Bien, ya cómo vienen cambiando las cosas. Incluso yo añoro mis puestos de periódicos, ¿eh? Antes estaba lleno de periódicos, de revistas, y cada vez hay menos, y cada vez los puestos de periódicos venden otras cosas como colecciones de automóviles o piezas sueltas para rompecabezas o de personajes de cine o televisión. A eso están acabando los puestos de periódicos, porque ya los periódicos y revistas cada vez se venden menos, ¿eh? Pues viene el proceso electrónico. Entonces, ya para entrar a una revista electrónica, en este caso la revista Funk, tendrá un costo de 25 pesos. Ahí va a documentar y transmitir una colección de historias con el objetivo de conformar un manifiesto sobre la importancia de la multiculturalidad en la sociedad contemporánea. Frida Daniela Parra Galván, egresada de la licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas y directora de la revista Funk, mencionó que esta es la primera de su tipo a nivel nacional y que es un proyecto conformado por jóvenes estudiantes y egresados de las carreras de Fotografía, Publicidad y Relaciones Públicas, Antropología y Lengua y Literaturas Hispánicas, entre otras carreras. En esta revista colaboran especialistas en el área de desarrollo humano para así crear un contexto de comprensión que vaya enfocado a la persona en vez de al producto. Como parte de la presentación se montó la exposición Raíces en una sociedad cambiante, la cual recreó un espacio para la lectura en el que se colocaron media docena de tabletas electrónicas para que en ellas el público pudiera leer la revista Funk. Son las 20 horas con 38 minutos. Ahora les informamos que en el mezanine del Museo de Antropología de Xalapa, de la Universidad Veracruzana, alberga la muestra de construcción botánica de la fotógrafa Itzel Valdés Castillo, que consta de 15 fotografías abstractas realizadas en Xalapa y Tepoztlán, también en la región de O'Higgins, en Chile. La expositora explicó que esas fotografías las tomó inspiradas en el término de la deconstrucción, el cual se refiere a que los conceptos están hechos a partir de procesos históricos y de metáforas, por lo cual todo es relativo y no existe una verdad absoluta y verdadera. Dice lo siguiente la autora Itzel, dice: estudié filosofía y fotografía. Los temas filosóficos siempre me llamaron la atención para ser plasmados en mis fotografías, por lo cual para esa exposición quise retratar diferentes plantas y flores de una forma abstracta y contraponer la parte botánica, que es científica, con la parte artística, que es una mirada relativa. Espero despertar en quienes vean mis fotografías esa sensibilidad por la naturaleza, que comprenden que se encuentra llena de vida y que todos debemos poner un grano de arena para conservarla, dijo la autora Itzel Valdés, que está exponiendo ahí en el mezanine del Museo de Antropología la exposición de construcción botánica, que estará abierta al público hasta el 31 de enero del próximo año 2018, esto de martes a domingo de 9 a 15 horas, y el acceso a esta exposición es libre. Son las 20 horas con 40 minutos. Como cada año, alumnos del Centro de Iniciación Musical Infantil de la Universidad Veracruzana ofrecieron un recital musical con motivo del fin del semestre. Eso fue en el Foro Miguel Herrera de la Casa del Lago, Centro Cultural. El Foro Miguel Herrera está dedicado a uno de nuestros compañeros de la comunidad universitaria que estaba en el teatro, o sea, hacía todas las cuestiones de tramoya, toda la construcción de teatro, digamos, tras los talones. Por eso se le puso Foro Miguel Herrera. El otro día me decían que si era el nombre del futbolista. Y yo, no, nada que ver con el Piojo, ¿no? Nada, absolutamente nada. Ese es otro Miguel Herrera más respetable. El evento artístico se llevó a cabo con la participación de 14 niños que cursan desde el segundo hasta el séptimo semestre de piano. Fátima Delgado Tijerina, profesora de piano del Centro de Iniciación Musical Infantil, el CIMI, comentó que al finalizar cada periodo escolar se realiza un recital musical que tiene como finalidad demostrar a los padres de familia y amigos el trabajo realizado, que en esa ocasión correspondió al periodo de agosto-diciembre. Los niños participantes son alumnos de los profesores María Eugenia de la Parra y del Hoyo, Miran Vázquez Montano, Lorena Arreta Pardo y Fátima Delgado. El CIMI también imparte clases de guitarra, de flauta dulce, de flauta transversa, de cello, de trompeta, de clarinete, percusiones, arpa folclórica, además de clases grupales de solfeo, conjuntos corales y o agrupación de flautas dulces. Pero pues uno de los instrumentos más demandados para estudiar en el CIMI es el piano. Para ingresar, los niños deben tener entre 7 y 10 años de edad. No es necesario tener conocimientos previos sobre algún instrumento, sobre música o anotación musical, porque todo eso lo enseñan en el CIMI. Además, ha habido egresados del CIMI que se van directamente a la Facultad de Música y se convierten en grandes músicos. Son las 20 horas con 41 minutos. 21 de noviembre. Ya saben que en su calendario existe un día especial dedicado a algún tema. Hoy es el Día Internacional de la Televisión. Para bien o para mal, este medio de comunicación pues es un componente básico de la sociedad en el mundo, ¿no? Obviamente nuestra televisión mexicana tiene su historia, que nace en 1950 la televisión con el informe de Miguel Alemán, que era el presidente en aquel momento. Desde ese momento los Alemán, además de tener sus raíces muy bien fincadas con muy buenas propiedades aquí en Veracruz, pues empezaron a hacer un camino muy interesante en los medios de comunicación, los Alemán. tanto así que, bueno, se promueve la creación del primer canal de televisión en México, que es el Canal 4. Y así es como empieza a transmitir. Y lo primero que se transmite es el informe del presidente Miguel Alemán en 1950, el primero de septiembre. En aquel momento había apenas 15 personas que vieron la televisión, aunque algunas la repartieron. Esas televisiones, ustedes las recordarán, los que recuerdan, que eran una pantalla como ovalada, ¿no? Y se veía todo en blanco y negro. Y después les hicieron unos muebles muy bonitos, había muebles de colección de las televisiones. Bueno, entonces a partir de 1950 empieza la explosión de la televisión en México, en el mundo, y poco a poco va desplazando a la radio en cuanto a su penetración y su función en la sociedad misma, ¿no? Después serían complemento, evidentemente, pero la televisión empieza a tener un auge bárbaro de 1950 hacia el 60, y este Día Internacional de la Televisión, pues precisamente se recuerda para que tengamos muy en cuenta que este medio de comunicación no solamente sirve para manipular, entretener y decir cosas, tontería y media, como algunos teóricos llamaron despectivamente la caja idiota, ¿no? También la televisión sirve para otras cosas, tiene otras funciones también educativas, tal vez al que menos caso le hacen es a la parte educativa formal o de la difusión cultural, que es importantísima también, pero sin duda alguna es un medio fundamental la televisión. Vamos a escuchar precisamente de Televisión Educativa de México una breve reseña de cómo nace el primer canal de televisión en nuestro país. El día primero de septiembre de 1950, desde la Cámara de Diputados de la calle de Donceles, un reducido número de personas iniciaba formalmente las transmisiones de un aparato que enviaba imágenes a distancia. El presidente Miguel Alemán ofrecía su cuarto informe de gobierno, y por vez primera, su voz e imagen viajaban a través de un nuevo sistema tecnológico conocido como televisión. Con la voz de sus protagonistas y testigos, de sus recuerdos, dudas y asombros, recobraremos la memoria de aquel histórico. El informe inició a las 11 horas. Mientras el licenciado Miguel Alemán rendía su informe de gobierno, existía un inusual movimiento dentro y fuera del Congreso de la Unión. Se movían cables, se buscaban fotos, se corría. Todo era nuevo y cada paso era un descubrimiento. Para julio de 1950, la estructura de la televisión se encontraba bien cimentada. Se había instalado la antena de Canal 4 y los estudios se encontraban listos en los pisos 13 y 14 de la Lotería Nacional. El 26 de julio de aquel 1950, 11 mexicanos, tan solo 11 mexicanos, se encontrarían con la historia. Para la transmisión del primero de septiembre se mandaron instalar televisores en ciertas calles de la Ciudad de México. Era la primera vez que las imágenes televisivas iban a poder ser vistas por más de 5 monitores. Por fin, el primero de septiembre de 1950, se realizaba la primera transmisión oficial de televisión en México. La histórica transmisión inició a las 10 horas, a las afueras de la Cámara de Diputados. Era escaso el equipo técnico. No más de 15 personas componían el equipo humano. La imagen, sin embargo, viajó hacia el futuro. Después del informe presidencial, XHTV Canal 4 continuó con su primera barra de programación. La transmisión inició a las 5 de la tarde y apenas duró 2 horas. Nacía la televisión y con ella una nueva era. Así es como en 1950 surge la televisión en México. Y como decíamos, hoy es el Día Internacional de la Televisión. Así es que si usted tiene su pantalla que se compró ahora con el Buen Fin, dele un abrazo a su televisión si es que la quiere mucho. Aunque obviamente en esos tiempos está cambiando completamente el proceso de producción de la televisión. Ya Internet ha revolucionado la manera de ver televisión, sin duda alguna, ¿no? Entonces, creo que es uno de los puntos que hay que pensar en esos tiempos. Pero justo en 1996, la Asamblea General de la ONU proclamó el 21 de noviembre el Día Mundial de la Televisión. Esta fecha se conmemora así, promoviendo intercambios de programas centrados en la paz, la seguridad, el desarrollo económico y social y la cultura. Esos son los puntos esenciales, ¿no?, que por cual se hace este Día Internacional de la Televisión, para promover la paz, la seguridad, el desarrollo económico, el desarrollo social y la cultura. ¿Se cumple? ¿Televisa lo cumple? ¿TV Azteca lo cumple? muy poquito, realmente lo cumple muy poquito. De los programas que más llaman la atención son los de la violencia, ¿no? Por decir algo, ¿no? Igual Netflix, ¿no? Que es la nueva forma de ver ahora televisión, Netflix. Pero bueno, para eso se hace este día, para recordar que el medio de comunicación se debe utilizar también para esos asuntos importantes. Ahora, a nivel general, pues evidentemente en lo comercial Televisa domina, TV Azteca domina, aunque sus producciones regularmente son un poco malas, ¿no? Al menos en la generalidad, y se van rezagando de una manera dramática para ellos en la economía en cuanto a la producción de televisión en los tiempos actuales. Pero de manera particular, yo recomendaría mucho, siempre recomiendo cada vez que puedan, vean televisión pública. Nuestros compañeros de TV Más hacen un esfuerzo importantísimo de hacer cosas muy buenas en TV Más. Nuestros compañeros de televisión universitaria igual, con los pocos recursos que tienen, hacen también cosas maravillosas a veces. Canal 11, ese canal para mí es como el excelente, ¿no? En cuanto a producciones de televisión pública, Canal 11 es maravilloso. Canal 22 y TV UNAM también tienen cosas interesantes, pero sin duda alguna yo creo que Canal 11 va de lo mejor en cuanto a la producción de televisión pública. Entonces, recordemos pues en que la televisión es de quien la trabaja, ¿no? Y si la trabajamos para el bien de la paz, y la comunicación, la cultura, el arte, pues eso sería algo realmente interesante, y no que hay que perder de vista esos objetivos. Y bueno, en estos tiempos, en el 20 de noviembre, se inauguró el Estadio de Ciudad Universitaria, que se encuentra ahí en los campos de la UNAM, que el sábado fue el escenario de un partido de fútbol americano sensacional. Entonces, para recordar la inauguración de este estadio, que algunos decimos que es un templo, escucharemos fragmentos del himno de la UNAM. No, ese era el himno de la UNAM, no es, ese no es. Bueno, lo que sí vamos a comentarles, que decíamos de que justo en ese estadio que está cumpliendo 65 años, que se inauguró el 20 de noviembre, justo el 20 de noviembre de 1952, se jugó la final de fútbol americano entre los Pumas, los auténticos Pumas de la Ciudad Universitaria, con los auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, partido que estuvo realmente muy bueno, y había sido muy difícil, era muy difícil que los Pumas de la UNAM le ganaran el fútbol americano. Y hablamos de fútbol americano porque es el deporte por excelencia de los universitarios, con lo menos históricamente así ha sido. Entonces, en este estadio de Ciudad Universitaria, ganaron 18 a 15 en una jugada final que fue realmente cardíaca, la manera en que ganaron los Pumas a los Tigres de Nuevo León, que son un equipazo, y bueno, pues obviamente da mucho gusto. Pero bueno, regresando al Estadio Olímpico Universitario, que cumple 65 años, se inauguró justo el 20 de noviembre de 1962, obra del arquitecto Augusto Pérez Palacios, Jorge Bravo y Raúl Salinas. Ellos fueron los creadores de este estadio, que ellos hicieron la semejanza de que era un sombrero de charro, y por eso hicieron esas ondas, ¿no?, que tiene esa forma ondeada que tiene el Estadio de Ciudad Universitaria, y para hacer las alas del sombrero charro. Entonces, esa es la idea del Estadio de Ciudad Universitaria, y pues ahí ha habido grandes eventos, entre ellos las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos de 1968, que borran o tratan de borrar aquella matanza de Tlatelolco de 2 de octubre, ¿no? A los 10 días estaba inaugurando ya las Olimpiadas, y bueno, pues así es como este estadio, además de que es la sede de los Pumas, pues tiene una historia importantísima. Ha sido también escenario de los Juegos de Campeonato Mundial de Fútbol y por supuesto de grandes eventos de atletismo. Es la final del Maratón de la Ciudad de México, que por cierto aquí algunos compañeros, entre ellos Víctor Hugo Vázquez Rentería, ha corrido el maratón, maestro de la Facultad de Idiomas y la Facultad de Letras, y es gran corredor, y ya en ese pasado maratón llegó a este estadio de Ciudad Universitaria, a la final cumplió su periodo. Sí, lo tenemos, el estadio del himno de los Pumas, lo escuchamos, ahora vamos a escucharlo. ¡Gracias! Ese es el himno de la UNAM, ¿no? El himno que justo se canta ahora al principio y al final de los Juegos de los Pumas de fútbol y también de fútbol americano. Entonces, el sábado se coronaron los Pumas del fútbol americano, que ese ahora sí es un gran equipo, no los de fútbol soccer, que los han hecho una desgracia absoluta. Y bueno, pues ese es parte del espíritu de esta máxima casa de estudios de México y de la mejor universidad de América Latina, reconocido por todos. Y bueno, queremos recordar primero el campeonato de los Pumas en fútbol americano y que hoy cumple 65 años el estadio de Ciudad Universitaria, que también es una joya arquitectónica catalogada como Patrimonio de la Humanidad. Y bueno, ya nos vamos. Que pase muy buena noche. Gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Aquí estamos el día de mañana a las 14 horas y a las 20 horas en emisiones, en sendas emisiones de Voz Universitaria. Que pasen buena noche. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Desde Jalapa, Veracruz. En línea. Desde Jalapa, Veracruz. En línea. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. En línea. Te invitamos a seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en Internet. www.uv.mx. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. En línea.